el comisario de Canals, con Eduardo Risi. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bueno, ¿qué podemos decir de lo accidentado que fue ayer el evento en cuanto a, bueno, el accidente en la ruta en la ruta 3, perdón, ahí en la entrada a Canals? Un motociclista que, según me pasaron, un trabajador de la estación de servicio que se chocó un vehículo, ¿no? ¿Es así? Así es, mientras los simpatizantes que iban a asistir al encuentro futbolístico se encontraban ingresando a la localidad de Canals a través de la ruta de acceso, entre lo que es la ruta 8 y el control dispuesto policial, un motociclista que es empleado de la YPF del cruce colisiona la parte trasera de uno de los vehículos que se encontraba al momento del ingreso, ¿no? Claro. Se le dio participación a la ambulancia de la cooperativa, como también a bomberos voluntarios, para que colaboren en lo que es la asistencia de esta persona, la cual fue trasladada al hospital. El vehículo fue llevado en calidad de resguardo a la policía provisoriamente, pero ya en el transcurso de la fecha va a ser restituido nuevamente porque no presentaría lesiones de gravedad el conductor de la motocicleta. Sí, nosotros cuando llegábamos, que bueno, había una cola interminable y veíamos el muchacho caído, estaba con el casco puesto, creo, de acuerdo a lo que habíamos visto, y bueno, me parecía que eso también no es de poca cosa, ¿no? Llevar el casco es una gran No, seguro, seguridad. seguro. Es decir, obviamente las medidas de seguridad del piloto de la motocicleta hizo de que hoy en día haya sido solamente un accidente simple sin ningún tipo de lesiones, ¿no? Bueno, y después hubo un lamentable episodio, ¿no? Porque dentro de la cancha estaba el hombre que es el papá de Diego Becher, ¿no? Que terminó, bueno, se trata de un hombre, Mario Jorge Becher, de 76 años. Explíquenos cómo fue el episodio ahí. Bien, ahí no podría precisar tanto porque en lo que refiere a los efectivos policiales no tomaron participación de tal situación. Sí, por lo que se plasmó en el lugar, se trató de una persona que al momento de ingresar por la parcialidad local al campo, a lo que es el sector visitante, comienza a sentir una molestia. Se desvanece, se activan inmediatamente los servicios de emergencia que se encontraban en el campo de juego y tiempo después se nos anoticiamos de que esta persona habría fallecido. Ahí. Pero si no hay mucha más información Claro. que esa, dado a que los efectivos policiales no tomaron intervención en lo que sucedió allí, ¿no? O sea que no, de acuerdo a la información que usted tiene, no pudo ser trasladado ni nada. O sea, es como que ahí mismo en Canal nomás quedó. Exactamente, fue trasladado al hospital de Canals, donde en el mismo hospital ya constataron el deceso Claro. de la persona. Bueno, yo hace, bueno, tantas finales que tenemos cubiertas en la Liga de Canals, muy pocas veces vimos una cancha tan llena y yo creo que de lo que usted nos sabrá decir, pero no hubo un solo disturbio. Así es, tal cual, el operativo policial estuvo a la altura del evento. Por lo que tengo entendido de parte de las personas que se encontraban en los ingresos, hubo una venta aproximada de 2.600 entradas. Se estima alrededor de unas 3.000 personas en total dentro del predio. Tuvimos la posibilidad de que el operativo policial se desarrollara tal cual como se había dispuesto, dándole la posibilidad a los simpatizantes de Sarmiento ejecuten el festejo junto a los jugadores dentro del predio de la cancha, para así la parcialidad del área fútbol club se pudiera retirar sin ningún tipo de inconveniente y no haya ningún cruce en lo que refiere la ruta, ¿no? Claro. Bueno, entonces, bueno, ha sido una. ¿Qué cantidad de efectivos tuvieron ayer? Fuimos alrededor de 28 efectivos policiales, Ajá. para ser más preciso. Incluido el grupo de choque, que también los vi ahí. Incluido el grupo de choque, tuvimos un par de bajas, pero es algo normal en este tipo de designaciones, cuando se tratan de muchos efectivos policiales y Ah, no de... alcanzaban, eso era. Que no habrán alcanzado, digo, para asistir, porque también hay otras canchas que ir, ¿no? Han venido de toda No, la no, no, departamento. no, seguro, no, inclusive, obviamente, esos recursos policiales dentro de esta única zona del departamento Unión no lo hay. Muchos de los efectivos policiales vinieron de afuera. Claro. Gracias a Dios, estos efectivos policiales respetaron el horario dispuesto para la presentación. Eso hizo que fuera mucho más ágil el desarrollo del control de las personas que accedían a la cancha, de los controles instalados en la ruta, y realmente conseguimos de esta manera que el partido se desarrolle con una total normalidad, más allá de la eventualidad de la cancha de juego que podría, en el clamor público ante el gol de Sarmiento en el último instante, podría haberse complicado esa situación con la parcialidad, obviamente, que se resulta Bien. se veía perjudicada, ¿no? Bueno, comisario Eduardo Rizzi de la comisaría Canals, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, de nada, José, a su disposición cuando lo necesite.